como el viento. Tengo hoy la carne leve y como el viento. Enredada en tus cabellos y abrazándome a tu talle aún me desvelo. Como el viento. Cariño, soy un juglar con la tarde llego, adornado de aromas, perfumándote a tu paso la piel y el cuerpo. Y recuerda quién puso simientes en tu huerto y aprenda hoy tu boca la palabra te quiero. Y en un susurro prendido tras la noche, mientras tú duermes, yo me iré lejos. Y como un soplo te besaré en los labios y suavemente dejaré el suelo. Pa' que veas que soy ave, que no le teme al vuelo. Pa' que veas que soy ave, que no le teme al vuelo. Como el viento, pondré lamentos tristes sobre tu lecho. Pondré mi aliento frío sobre la almohada donde se duerme tu pensamiento. Como el viento, entro por tu ventana y me torno quieto. Dejo toda mi furia junto a tu frente, sobre tu vientre, tu piel, tu seno. Y recuerda que anduve dibujando en tu cuerpo con la ternura fresca que el viento y yo tenemos. Y en un susurro prendido tras la noche, mientras tú duermes, yo me iré lejos. Y como un soplo te besaré en los labios y suavemente dejaré el suelo. Pa' que veas que soy ave, que no le teme al vuelo. Pa' que veas que soy ave, que no le teme al vuelo.